Aprendes de noche, los muertos regresan. La carpa era blanca y tanto que aprender. Sus caras podridas, su peste esparcida, la gloria que nunca pudimos tener. Ahora nos vemos, mejor hoy lo hacemos. Encuentro curioso esa forma de hablar. Mi amor es eterno, quizás verdadero. No pierdas el tiempo, mañana no está. Y aunque la vida te deje vivir y no te llame el que pronto vendrá, no rías, el tiempo sabrá cómo hacerte pasar. Que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive tu vida. Ansioso de verte escapar de lo que nunca podrás. Te sobra la gracia, por eso sorprendes. Y falta paciencia que el tiempo tendrá. La gula del diablo, los ojos del santo y brisa que guarda lo que no tendrás. Detrás de esos gritos te espero sereno. Te espero culpable de ser uno más. Si llegas te espero, si espero me muero. Ya es tarde, mi vida, no puedo callar. Y aunque la vida te deje vivir y no te llame el que pronto vendrá, no rías, el tiempo sabrá cómo hacerte fallar. Que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive tu vida. Ansioso de verte escapar de lo que nunca podrás. Que el silencio, que la culpa cautive tu vida. Ansioso de verte escapar de lo que nunca podrás. Aprender. Sus caras podridas, su peste esparcida, la gloria que nunca pudimos tener. Y aunque la vida te deje vivir y no te llame, que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive tu vida. Ansioso de verte escapar de lo que nunca podrás. Que no desaparezca el silencio.